Es un tema difícil hablar de San José, papá de Jesús. Tema difícil. Porque, bueno, para entender, o bueno, por lo menos para para leer la Biblia y lo que dice la Biblia, uno tiene que tener fe, tiene que creer que realmente José fue padre putativo de Jesús. Esa es la palabra en la cual se basa esta historia. Un padre adoptivo, un padre al cual le dicen, mirá, vas a ser padre de un niño que viene a salvar a mí, y que todo eso se lo reveló un ángel, y que él, bueno, por lo que se puede leer, digamos, y lo que se puede intuir, era un hombre grande, un hombre mayor, mucho mayor que María. No es como generalmente lo pintan las películas, que es prácticamente de la misma edad. Se buscan una María más vieja y se buscan un José más joven. La cuestión es que María tenía 14, 15 años y dicen algunos que José ya estaba pasando los 70, 80. Algunos escritos apócrifos nombran a un José de 90 años cuando se casa con María, que habría muerto a los ciento y pico. Pero también, digamos, las apariciones de José en la Biblia son muy escasas, son escasas. La última creo que es cuando se pierde Jesús y sale el padre y la madre a buscarlo cuando tenía 12 años, Jesús. La ocupación que tenía el oficio, según se dice, era tectón con K, tectón, que quiere decir mecánico en general, especialmente carpintero. Pero ahí San Justino se inclina por la última acepción, por carpintero. Por eso hoy es el día del carpintero. Pero se intuye que muere él antes de que Jesús tenga vida pública. Se intuye. Porque, por ejemplo, ¿por qué Jesús le encarga a su madre a Juan? Antes de que muera, antes de morir, le dice, bueno, te encargo a mi mamá. Se lo dice un amigo. Si hubiera estado el padre ahí vivo, le dice, papá. ¿Me entendés? O sea, hay varias cosas que por ahí son difíciles de entender. Pero lo que sí es, digamos casi una coincidencia en todas las cosas que se pueden leer, es que era un hombre grande cuando la conoció a María. Pero más allá de las cuestiones de fe, porque aquí entran a tallar un montón de cosas, o sea, ¿cómo te crees vos que un tipo le van a decir, mirá, te vas a casar con una mujer que está embarazada y vos tenés que creer que lo que tiene en el vientre es un hijo concebido por el Espíritu Santo, que no ha tenido contacto alguno con hombre, pero va a ser la madre de Dios? Miércoles. Es como lo dice doña Jovita. Andá, cree eso vos también. Más allá de todo eso, las Sagradas Escrituras, más allá de que sea cierto o no, digamos, ¿no? Lo que sí coincide en las Sagradas Escrituras es que él acata la orden, el llamado o su intuición, si quiere. Acata. Un tipo que se juega. Esa es, digamos, la esencia de lo que en lo personal quiero marcar de José. Se juega. Se juega por lo que él cree que es cierto. Y por lo que se sabe, ejerció con todo coraje esa paternidad de Cristo, de ese niño que se llamaba Jesús. Huyendo, cuidándolo, huyendo, digo, porque lo perseguían para matarlo al niño, no teniendo un lugar donde cobijar el nacimiento y cobijar a su esposa María, que ya en un estado extremo de gravidez andaba buscando un lugar donde parirlo a este Jesús. ¿No es cierto? Digamos que es todo uno de los principales problemas de la fe en este sentido. Principalísimos. Difícil de entender y difícil de creer también. Si no tenés fe, no lo vas a creer. No lo vas a creer. Es muy difícil creer esto, la verdad. O sea, no nos engañemos. La paternidad, esa presencia de José, tan importante que uno sabe que debe haber sido, porque todos los que somos papá sabemos lo que es tener un hijo. Sabemos lo que significa el tiempo que se invierte, que se gasta, que se usa en el día en ser padre, ¿no? Y lo que yo creí, digamos, bueno, recalcar hoy, en este día de San José, es ese José con coraje, más allá de todas las creencias, ¿no? Más allá de todas las creencias.